venimos estudiando la primera carta de Juan. Estamos en una secuencia de estudio de esta hermosa carta. Y parece una coincidencia las cosas que Dios orquesta en forma milimétrica para que precisamente hoy tengamos el estudio de esta porción de la escritura. Capítulo 4, vamos a mirar el pasaje comprendido entre el versículo 1 y el 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y este es un mensaje de Juan a la iglesia del primer siglo, que está sufriendo el rigor de algunas doctrinas de error que surgen en medio de la iglesia. Ahí está una serie de tendencias místicas que niegan la encarnación de Cristo, y entonces Juan escribe este texto para que la iglesia se fortalezca y pueda tener el suficiente discernimiento para identificar qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Ahora, la trascendencia que esto tiene para nosotros hoy, que vivimos en medio de una iglesia bombardeada constantemente por una serie de profetas que surgen en medio del mundo. Y bueno, cuando uno escucha que un grupo de aborígenes por allá cientos de años atrás calculó que en el 2000, bueno, a propósito de esto, todo este drama que se ha generado con el fin del mundo en el 2012, atribuido a una profecía de los mayas, llama la atención que lo más curioso es que la profecía ni siquiera dice eso, ¿no? La supuesta profecía ni siquiera dice eso. Lo que la profecía afirma es que vendrá un nuevo orden mundial, pero no necesariamente el fin del mundo, pues la profecía de los mayas, ¿no? O supuestamente de los mayas, pero no sé de dónde han sacado que a la luz de esa profecía el mundo va a terminar. Pero lo interesante de esto, o lo llamativo de esto, es que a la luz de una mala lectura de algo están anunciando, una mala lectura de algo que no es cierto, están anunciando algo todavía menos cierto, ¿no? Entonces, pero quizás uno no tiene tanto problema con eso. Uno dice, bueno, es una partida de locos que se está inventando ese tipo de cosas, o gente. Quizás el problema para nosotros como iglesia tiene que ver con las profecías que surgen al interior de nosotros. Ahí sí. Porque uno escucha eso y hasta le da como risa de ver tipos tan brillantes, pensadores tan brillantes, corriendo por allá a lugares retirados y no sé qué, y comprando elementos de salvación y una cantidad de cosas, y uno dice, bueno, personalidades tan representativas creyendo todo este tipo de cosas, y uno dice, bueno, allá ellos, ¿cierto? Pero repito, el verdadero problema surge con esas cosas que se expresan al interior de la iglesia misma. Y entonces uno comienza a pensar, bueno, ¿qué de esto viene o no viene de Dios? Y este es un pasaje donde el llamado que se nos hace es a ejercitar el discernimiento. Pero más que un llamado, es una orden de parte del apóstol donde nos dice, no crean a todo, no crean. O sea, de entrada nos dice, vea, cuando le vengan a decir cualquier cosa, desconfíen, desconfíen. Pero no desconfíen simplemente por desconfiar, desconfíen y sométanlo a prueba. Desconfíenlo y sométanlo a prueba, ¿para qué? Para tratar de identificar qué espíritu está generando esa palabra. Porque detrás de cada persona que habla, hay un espíritu que está guiando lo que dice. Entonces usted, el desafío que tenemos es identificar con qué espíritu está hablando esta persona. Y él dice, vea, el asunto resulta algo más o menos así. Necesitamos tener la capacidad de identificar el espíritu que hay detrás. Y yo le voy a dar una pauta, una regla, una norma, dice Juan. Vea, usted coge eso. Si esa persona que habla confiesa que Jesucristo ha venido en carne, el espíritu que hay detrás de esa persona es el Espíritu de Dios. Si esa persona no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese espíritu que hay detrás de esa persona es un espíritu anticristo, está en contra de Cristo. Entonces Juan pone esa norma, que de alguna forma resulta una norma como sencilla, ¿no? Usted puede decir, bueno, yo identifico si está declarando esto, si no. Pero no quisiera que redujéramos esto a una interpretación simplista. Bueno, ¿usted cree o no cree que Jesucristo ha venido en carne? Porque la persona puede decir, ah, sí, Jesucristo ha venido en carne, pero ahora yo les digo que ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que realmente Juan estaba queriendo decir con esa norma? Pero antes de meternos a mirarlo, Juan nos está alertando de la multiplicación del engaño. Algo que es una señal que ya el mismo Jesucristo había anunciado que se va a presentar al final de los tiempos. Mientras nos acercamos más al fin de los tiempos, el engaño se multiplica y se multiplica y se multiplica más. Es inevitable. Pero lo que el apóstol nos dice aquí es, frente al engaño que se multiplica, la posición de los hijos de Dios es ser radicales. Ser radicales. No crean y prueben los espíritus. Ojo, no creas. Prueben los espíritus. Los desafíos que nosotros tenemos son cada vez mayores. Nos vienen profecías con ropaje científico y se descubrió por allá que no sé dónde. Nos vienen algunas con disfraz piadoso, otras cargadas de juicio y con una supuesta corrección, otras de naturaleza revelacional que el Señor me mostró. Todos se presentan como expresiones auténticas de la voz de Dios, que deben ser oídas y obedecidas en forma inmediata. Ahora, si el desafío que tenemos es ese, parece que lo que Juan quiere decirnos es, ojo, tu fe se nutre de lo que oyes. Por eso la importancia de saber qué espíritu hay detrás de lo que oigo, porque mi fe se nutre de lo que oigo. ¿Cómo blindo mi fe? ¿Cómo cerco mi fe de tal manera que pueda ser edificada con aquello que viene de parte de Dios? ¿Cómo la blindo ante esa avalancha de doctrinas, de profetas, declaraciones, predicciones, mensajes erróneos? Creo que en este texto Juan nos regala lo que he identificado como verdaderas joyas que nos permiten mantener nuestra fe pura y a salvo frente a esta andanada de expresiones, profetas y declaraciones de todo tipo. Entonces nuestra reflexión en esta mañana la hemos llamado el blindando nuestra fe. Entonces vamos a identificar en el texto tres elementos que se constituyen en ese blindaje para nuestra fe frente a toda esta, repito, avalancha de doctrinas que surgen por todos lados. Y el primero lo he denominado una correcta cristología. Una correcta cristología. Una correcta comprensión de quién es Cristo. En la época de Juan, la iglesia del primer siglo, habían algunas tendencias de doctrinas de error que fundamentalmente afirmaban que Cristo no se había encarnado, que había sido como una especie de apariencia. Estaban por un lado los gnósticos, por otro lado un grupo denominado los docetas, que lo que decían es: la encarnación no fue exactamente eso que hemos creído. O sea, sí, parecía como que era humano, pero no lo era. Era como Jesús, era como una especie, hoy lo llamaríamos una especie de holograma en medio de los seres humanos. Parecía que era como nosotros, pero realmente no lo era. Entonces Juan viene de manera tajante y dice: ¡ojo! ¡Ojo! El que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, el espíritu con que habla no viene de parte de Dios. Pero como les mencionaba, no podemos interpretar a la ligera la confesión que Juan establece como medida. ¿Qué representa confesar que Jesucristo ha venido en carne? Ah, bueno, antes de continuar, ¿cuántos están convencidos que Jesucristo ha venido en carne? Le voy a dar chance otra vez. ¿Cuántos están completamente seguros que el Señor ha venido, que Jesucristo ha venido en carne? Ahora, escúcheme eso. Confesar que Cristo vino en carne es aceptar que Dios en Cristo Jesús se hizo hombre sin nunca dejar de ser Dios, que se identificó con nuestra humanidad en todas las debilidades, que derrotó en su carne al pecado, que fue con su vida el sacrificio perfecto que redimió toda nuestra culpa y nuestro pecado, que dicho sacrificio es pleno y suficiente para nuestra salvación, que se levantó victorioso de la tumba al tercer día, que derrotó para siempre el imperio y la soberanía de la muerte, que en él tenemos vida y vida en abundancia, que ascendió glorificado al Padre y ahora está a la diestra de él intercediendo por nosotros. ¿Eso significa que Jesucristo ha venido en carne? Declarar que Jesucristo ha venido en carne no solamente decir sí, él se encarnó, no, es aceptar que todo el propósito de Dios se cumple en la encarnación de Jesucristo para nosotros. Toda proclamación que esconde, altera o restringe alguna de estas afirmaciones escriturales afecta la médula misma de la fe cristiana. Escúchenme una cosa, hermano. En medio de la iglesia nosotros podemos tener diferencias de forma. Puede que algunos no compartan el que levantemos las manos, el que nos reunamos en un salón. Puede que en medio de la iglesia tengamos diferentes interpretaciones frente a algunos textos, frente a algunas doctrinas en particular. Puede que en algunas iglesias enfaticemos más o enfaticemos menos algunos mandatos. Podemos tener esas diferencias. Pero escúchame algo. Frente a la cristología, el asunto es innegociable. El asunto es innegociable. Cualquier diferencia que tengamos frente a la persona de Cristo es significativa en la articulación de nuestra fe. Porque Cristo es el centro de toda nuestra fe. Cristo es el centro del proyecto de Dios en nosotros. Evaluar que toda declaración profética exprese que Cristo ha venido en carne es establecer que todo lo que yo anuncio en nombre de Dios debe apuntar a que Cristo sea glorificado. O sea, si usted está escuchando a alguien que está profetizando, diciendo algo, la primera cosa que usted debe observar es si eso que esta persona está diciendo apunta a que Cristo sea glorificado. Si no es así, usted puede con toda certeza afirmar que el espíritu que hay detrás de esa persona que habla no viene de Dios. No viene de Dios. Quiero explicar eso. Cuando los profetas hablaron en el Antiguo Testamento, siempre hablaron apuntando al cumplimiento de la ley. Cuando los profetas juzgaron al pueblo, cuando los profetas dijeron, ustedes se han apartado del Señor, lo que estaban diciendo es, ustedes se han apartado de la centralidad de la ley. Todo el mensaje profético apuntaba a la ley. En el nuevo pacto, Jesucristo es el pleno cumplimiento de la ley. Por eso toda expresión profética dentro del nuevo pacto debe apuntar al cumplimiento de la ley pleno, que es ¿quién? Cristo. Cristo. Toda expresión profética que apunta a cualquier otro centro definitivamente no viene del Espíritu Santo de Dios. Entonces, de alguna forma, tenemos un elemento concreto para identificar qué espíritu hay detrás de un profeta, detrás de alguien que anuncia algo. Si alguien se levanta a proclamar juicio, que caerán estrellas, que se derrumbará Morro Rico, que vendrá maldición de un lado o de otro, escúchame, estas declaraciones no están apuntando a que Cristo sea glorificado. Y tú no solamente puedes no aceptarla, sino que tienes incluso la orden de parte de Dios de no creerlas y no someterte a nada de eso. Ah, pero escúchame, de igual forma, si lo que se está mencionando es que tendrás, que te enriquecerás, que tus problemas se acabarán, que ya no tendrás más sufrimientos, detrás de muchas de estas profecías tampoco Cristo es exaltado. El que se está exaltando eres tú. Entonces, tanto lo uno como lo otro, podemos afirmar por razón de la Escritura que el espíritu que hay detrás de estas declaraciones no es de Dios. Yo vivo o promuevo un estilo de vida diferente al que Cristo vivió, privilegiando valores distintos a los que Él abrazó, estoy negando la esencia del misterio de la encarnación. Estoy negando la esencia del misterio de la encarnación. Hoy vivimos en un mundo lleno de canales de comunicación, y el desafío que tenemos los hijos de Dios es tener nuestro oído atento a lo que proviene realmente de Dios. Hoy escuchamos por todos lados mensajes. Hoy nos bombardean por todos lados con expresiones, llamados, declaraciones. Pero mira, toda correcta cristología tiene a Cristo en el centro. En el centro. Cuando uno aprecia movimientos pseudocristianos o pseudoevangélicos que promueven, por ejemplo, la prosperidad, la superfe, la primacía de los milagros, una profecía cargada de bienestar, de bendiciones, uno puede, sin duda alguna, afirmar que el origen no es el Dios. Por una cosa sencilla, porque son expresiones doctrinales cuyo único centro es el hombre. Dios. Aquí no se trata de que tú te sientas bien. En lo personal he asumido un compromiso con Dios. Espero que me ayudes a ser fiel. No vengo aquí cada domingo para que tú te sientas bien o escuches lo que quieres escuchar. Yo he asumido con el Señor el compromiso de decirte lo que Dios ha dejado expreso en su palabra, aunque no sea lo que quieres escuchar. Nos fascina oír lo que queremos escuchar. Pero si tú ves detrás de todas esas expresiones estimulantes, motivadoras, al único que se exalta es al hombre, no a Dios, no a Dios. Estemos muy atentos a aquellos grupos o individuos que afirman poseer fundamento cristiano. ¿Cuál es el lugar que le dan a Jesús? ¿Qué lugar tiene Cristo en medio de todas sus afirmaciones y declaraciones? Hoy proliferan actividades proféticas centradas en ideas místicas, en cuestiones secundarias que se apartan de la centralidad de Cristo. Recuerda, por favor, el fundamento de nuestra fe se edifica sobre Cristo y apunta a Cristo. Y apunta a Cristo. Quiero mencionar otro detalle que creo que el tema. No podemos seguir cultivando una fe en una dimensión estrictamente subjetiva. Si bien Dios es personal, yo no puedo limitar mi relación con Él a lo que personalmente siento o percibo. Mi relación con Dios tiene su fundamento en lo que de Él se ha revelado en la Escritura. Quiero ser más específico. Mi relación con Dios no puede depender de lo que sueño, no puede depender de lo que siento, no puede depender de pálpitos especiales que percibí en algún momento. ¿Que Dios habla por sueños? Claro que sí. ¿Que Dios pone sentir frente a cosas especiales en nuestro corazón? Claro que sí. Pero escúchame, no puedo limitar mi relación con Dios a estas expresiones que son estrictamente subjetivas. Porque ustedes saben que los sueños también hacen parte de toda una actividad de nuestro cerebro en sus momentos de descanso, cuando entramos en... Bueno, hay toda una explicación psicológica de qué es esto de los sueños, cómo entramos en un proceso de inconsciencia cuando descansamos, y entonces ahí nuestro subconsciente empieza, bueno, una cantidad de cosas. Ahora, ¿Dios nos habla a través de sueños? Claro que sí, claro que sí. Dios habla, escúcheme esto, hermanos, Dios habla de la manera que quiera, es de Dios. Pero siempre lo que Él revela a nosotros, de la forma que lo haga, está sujeto a lo que Él ha revelado de sí mismo en la Escritura. Hoy, lastimosamente, yo no puedo prestarle más atención a un sentir que me vino en un momento determinado que a lo que Dios dice en su palabra. Mi relación con Dios descansa en lo que la palabra declara de la persona y la obra de Jesucristo. ¿Sabes una cosa? Este es uno de los más piadosos distractores que el enemigo ha introducido en medio de la iglesia. Y lastimosamente, por ingenua, muchos le hemos seguido el juego. No había sonado tanto el teléfono. Bueno, recuerde, estamos viviendo la cultura nueva vida. Usted entra a este salón a escuchar la voz del Señor. Pero además de que quizás con eso está no solamente interrumpiendo, está afectando el propósito para el que su hermano vino. Entonces, silencie su celular y agudice su espíritu para escuchar al Señor. Espero que Él lo perdone. Hay personas en medio de las iglesias que su forma de vivir para Dios, de vivir su realidad cristiana, de hablarle a otros, sueños. Yo pero solo le doy un pequeño detalle para que lo tenga en cuenta. Cuando Dios decidió hablarnos a todos, nos dio su palabra. Cuando tiene algo específicamente para ti o para mí, entonces lo hace de cualquier forma sobre el fundamento de su palabra. ¿Se imaginan ustedes yo dirigiendo, orientando espiritualmente esta congregación a través de lo que sueño cada noche? Sí. Gracias a Dios se me olvidan los sueños. Yo le comentaba a mi esposa en estos días que no sueño tanto, y esa es una, yo siento que en lo personal para mí es una gran bendición. Yo no sueño, pues dicen que todo el mundo sueña, ¿no? Pero yo no. ¿Qué días me pasó algo curioso? Tuve un sueño y me desperté y estaba tan impactado por lo que había soñado y me senté en la cama y le dije a mi esposa, muy impactado por lo que soñé, se me olvidó, pero en serio, ahí mismo, pero yo sabía que lo que había soñado era como impactante, o sea, era algo, pero no era tan trágico tampoco, me perseguía un brócoli, algo así, una de esas escenas escatológicas, ¿cierto? Pero usted debe poner a gravitar su fe en torno a la persona maravillosa de Cristo Jesús. Y antes de pasar a la siguiente, el siguiente elemento de nuestro mensaje, sería como una especie de apéndice, de reforzar esto con unas pautas que nos pueden ayudar para identificar aquellos individuos que se levantan a proclamar todas estas doctrinas de error, no porque considere que a Juan le faltó, no, Juan no, o sea, yo pienso que si Juan hubiese vivido en esta época, el capítulo 4 de primera de Juan tendría por lo menos unos 15 versículos más, ¿no? Pero por razón de la práctica y algunas cosas que hemos visto, unas pequeñas pautas, y las voy a mencionar muy rápido, para identificar este tipo de personajes y doctrinas. Una de estas cosas que uno identifica en estos personajes, primero es el autoritarismo, ¿no? Por lo general, este tipo de personas no están sujetas a autoridad alguna. Por encima de ellos no hay nadie. No están sujetos a una estructura denominacional, no le rinden cuentas a nadie. Ellos solo se la tienen que ver con Dios. Y a veces le da uno la impresión de que más bien Dios parece sujeto a ellos y no ellos a Dios. Entonces esa es una cosa que usted puede identificar. Otra tiene que ver con el cumplimiento de lo que dicen. Es muy interesante cómo lanzan pronósticos y todo, y la manera tan folclórica como se desentienden de ellos cuando no alcanzan su cumplimiento, ¿no? Entonces, esa es otra cosa importante. Otra cosa tiene que ver con, por lo general, su mensaje es centralizado en la felicidad y prosperidad del hombre. No apuntan a la glorificación de Dios, sino a exaltar al hombre, a los seres humanos. Una cuarta pauta que nos puede ayudar a identificar es que casi siempre están divorciados de la historia. Les da la impresión de que la historia nació con ellos. La fe nuestra es una fe histórica. Nuestra fe se construye sobre un hecho histórico real. Real. Dios se manifestó en Cristo Jesús y se hizo uno de nosotros. Ese es un hecho real. Entregó su vida en la cruz del Calvario. Ese es un hecho real. Nuestra fe es una fe histórica, real. Pero muchas de estas proclamaciones es como si nada de eso, nada de lo que la historia de la fe ha construido tuviera que ver. Entonces ellos dicen, a partir de hoy he recibido una revelación nueva y vamos a hacer esto y lo otro. Pero venga, ¿qué pasó con todo lo que Dios ha dicho ya a través de los años? A veces no tienen en cuenta la historia. Otro elemento también que nos puede ayudar a identificar es que están más preocupados por su promoción personal que por la promoción del reino de Dios. Uno identifica a personajes más interesados en su promoción, en todo lo que gira alrededor de ellos, ministerios centrados alrededor de una persona y no a lo que Dios quiere hacer con ellos. Y un elemento más es que se presentan como los únicos poseedores de la verdad, ¿no? Los únicos mediadores. Hay que hacer lo que ellos dicen para hacer como ellos son. Si tú haces algo distinto, entonces, hermanos, ojo con eso. No creáis y probad. Probad. Ojo con todos aquellos y todo aquello que no glorifica a Cristo Jesús. Entonces, recuerden, primer elemento de nuestro blindaje, una correcta cristología. El segundo elemento lo hemos llamado un claro sentido de pertenencia. Un claro sentido de pertenencia. Y el versículo 4 dice, hijitos, ¿vosotros qué? Mira el versículo 4, ¿vosotros qué? Sois de Dios. Y los habéis vencido. ¿A quiénes hemos vencido los que somos de Dios? Pero sí, pero específicamente en el texto, ¿a quiénes? Sí, menciona que a los que no son de Dios, pero en el contexto del texto, ¿a quiénes? A los engañadores, los falsos profetas. Nosotros los hemos vencido, ¿por qué? ¿Porque somos unos duros? No. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando menciono que necesitamos desarrollar un claro sentido de pertenencia, por favor, preste mucha atención a esto. Después de que en el estudio del texto y lo escribí, me di cuenta que estaba frente a una de las grandes expresiones que guían nuestra vida. Miren, nosotros le pertenecemos a Dios. ¿Cuántos le pertenecen a Dios? Y algunos que no. Recuerde que usted le pertenece a Dios. O bueno, ¿cierto? Nosotros le pertenecemos al Señor. Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor y nuestro Padre. Ahora, lo que el texto dice es, note, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. El hecho de que le pertenecemos a Dios es garantía de una vida victoriosa. Usted no es victorioso por lo que hace. Usted es victorioso por lo que es, en razón a quien pertenece. En razón a quien pertenece. Ahora, aquí viene la parte que quiero que ojalá usted reciba en su espíritu. La tensión que se vive alrededor de qué podemos alcanzar, qué podemos tener, qué poder podemos ostentar, esa tensión se disipa cuando usted entiende a quién pertenece. Si usted entiende que pertenece al Señor en Cristo Jesús, ya lo hemos alcanzado todo. Decir de esta forma, toda la tensión que hace mover el mundo, todo el espíritu que incita la dinámica del mundo, ya no tiene ascendencia sobre nosotros, porque no somos del mundo, le pertenecemos a Dios. Ahora, ¿cuál es la dinámica que mueve el mundo? ¿Cuál es la tensión que gobierna el mundo? El mundo gira en torno a una tensión de tener, de poseer, de alcanzar. En torno a eso la gente es capaz de hacer lo que sea. La gente se enloquece. Una persona que no tiene ningún tipo de de prontuario encima puede terminar matando a otro, haciéndole daño, porque la dinámica que mueve al mundo es esta. ¿Sí? Usted es libre de esa tensión cuando entiende que es posesión de Dios, y por ser posesión de Dios es hijo de Dios, y por ser hijo de Dios tiene toda la bendición espiritual en Cristo Jesús. Aleluya. Esa tensión ya no está sobre usted. Esa tensión ya no tiene ascendencia sobre nosotros, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nosotros somos de Él. Nuestra gran preocupación debe girar en torno a esta relación, ya que esa es nuestra mayor posesión. Y el gran desafío sigue siendo la permanencia en Cristo, el tema central de toda la primera carta de Juan. Creo que se grabe algo. Seguramente usted ha escuchado a esas personas. Hasta nosotros en muchas ocasiones lo hemos dicho. Pero quiero que lo evalúe ahora David. Qué curioso. ¿Cómo voy a vivir antes de conocer al Señor? Pero es que desde que conozco al Señor, no, es que no me sale una yo esto. Y cuando uno escucha eso, es algo que realmente preocupa. Yo quisiera decirle a la gente, no, mira, eso no es así, pues usted se lo está imaginando, ¿cierto? Escúcheme eso. ¿Sabe por qué sucede esto? Porque no hemos entendido cuál es la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio no es qué tan bien te sientes ahora en comparación a cómo te sentías antes de conocer al Señor. Esa no es la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio no tiene que ver qué tanto tienes ahora a diferencia de lo que tenías antes, o qué soluciones has alcanzado de la problemática que te embargaba antes. La esencia del Evangelio es que por la obra gloriosa de Dios en Cristo Jesús, tú has pasado de muerte a vida y ahora estás anclado en el propósito eterno de tu Padre Celestial. Esa es la esencia del Evangelio, que Cristo vive en ti. No es lo que nos están diciendo, que es que antes no tenías, que ahora tienes porque Cristo está en ti. No, no, no. Esa no es la esencia del Evangelio. Quiero que sepas algo. No hay mensaje más poderoso ni más gratificante que este. Que hemos pasado de muerte a vida. Que hay un propósito eterno operando en nosotros. Y que la gloria del Creador de la tierra ahora vive en nosotros por la presencia de su Santo Espíritu. ¿Hay algo más poderoso que esto? ¿Hay algo más gratificante que esto? Escúchame. No reduzcas esto a que antes yo no tenía y ahora me han dicho que aquí sí voy a tener. Que antes tenía problemas y aquí todo se va a solucionar. No fue el Señor, porque nunca lo dice en su palabra. Son estos falsos profetas de los que nos está alertando Juan aquí en su palabra. Ahora, el espíritu que mueve la corriente de este mundo es arrollador. Arrollador. Nosotros vivimos en un mundo seducido por la sexualidad, por el materialismo, por la envidia, un mundo que prefiere creer lo que supuestamente dijeron unos aborígenes cientos de años atrás y no la revelación viva de Dios a través de su palabra, un mundo que usa y explota la fe en pro de beneficios personales para alcanzar protagonismo y manipular a los fieles de cualquier forma, autoproclamándose mensajeros divinos. Y cuando uno ve lo arrollador del espíritu de este mundo, esta parece ser una batalla perdida. pero el Señor nos recuerda a través del apóstol Juan: es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Escúchame eso. De alguna forma, nosotros somos lo que creemos. Ahora, no quiero que me malinterpreten. No quiero que ponga esta expresión en el contexto del lenguaje neurolingüístico y de este tipo de cosas, de confesiones positivas, y esto no. Yo afirmo que nosotros somos lo que creemos. Es porque tú eres hijo de Dios, porque has creído en lo que Dios hizo por ti a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Has alcanzado por fe el convencimiento de que esa obra fue hecha por ti. Y eso es lo que tú eres ahora, un hijo de Dios. Pero cuando tú crees que una rosa bendecida puesta en el centro de tu mesa va a arreglar tu matrimonio y va a cambiar el curso de tus finanzas, o cuando crees la declaración de un carismático predicador que afirma que una ofrenda hecha a su nombre va a sacar a tu hijo de la drogadicción, cuando tú crees eso, te conviertes en eso, en una marioneta manipulable de todos estos charlatanes que pululan por todos lados. Quiero que sepas algo: tú eres de Dios. Tú eres de Dios, y todas las bendiciones de Dios en Cristo Jesús son tuyas. El tercer elemento de este mensaje, recuerda: una correcta cristología, lo primero. Lo segundo, un claro sentido de pertenencia. Pero hay un elemento ahí del que Juan ya había hablado, y lo he denominado un distanciamiento intencional del mundo. Un distanciamiento intencional del mundo. El versículo 5 dice: ellos son del mundo, pero por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Los que son del mundo hablan lo que es del mundo. Juan ya había, como les mencioné, ya había tocado este tema. Unos textos antes había dicho: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice: el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, no es posesión de Dios. ¿Ves? Vosotros sois de Dios, dice aquel que es. Pero mira, los que pertenecen al mundo por eso hablan y escuchan lo que al mundo le interesa. El Señor nos ha aclarado: nosotros estamos en el mundo, no pertenecemos allá, no pertenecemos allá. Ahora, la pregunta para nosotros, quizás la más relevante en estas reflexiones: ¿por qué en medio de la iglesia entonces han surgido tantas corrientes anticristianas que procuran desviarnos de la médula de la fe, que es Jesucristo? ¿Por qué entonces en medio de la iglesia ha surgido tanta? Porque vuelvo y digo, que algunos locos digan que estos mayas no sé qué, cuántos años atrás, y otros se vayan por allá, y digan, o sea, listo, uno dice, bueno, ahí están, ¿sí? Pero que en medio de la iglesia han surgido tantas corrientes que procuran desviarnos de la auténtica médula cristológica. Y quiero tratar de explicar el por qué ha sucedido eso. Tenemos una iglesia que, sobre texto de alcanzar al mundo, se ha identificado cada vez más con él. Nosotros vivimos en una sociedad que privilegia el show. Todo en esta sociedad gira en torno a eventos. Las grandes capitales se han convertido en tarimas permanentes de grandes eventos. Nosotros vivimos en una sociedad donde la trivialidad es el pan de cada día. No nos interesan las cosas profundas, todo gira en torno a lo trivial. Esta es una sociedad farandulera. Uno se sorprende cómo la industria del chisme recauda tanto. Uno no entiende cómo programas que solo hablan de los últimos chismes ya tengan horario diario y hayan como 3, 4 o 5 programas de estos en todos los canales que vemos. Vivimos en medio de una sociedad que privilegia la imagen, una sociedad materialista y de un apetito voraz por el dinero. Esta es una sociedad que por alcanzar el poder hace lo que sea. Ahora, cuando uno observa, analiza y define la iglesia de hoy, fácilmente puede identificar en ella las mismas características de la sociedad actual. Hoy tenemos la iglesia del show. Aquí es más importante que tú vengas a sentirte bien que a escuchar lo que Dios tiene para ti. Hoy vivimos en medio de una iglesia que gira su crecimiento en torno a eventos, a acontecimientos, a shows. Lo importante termina siendo lo accesorio. Y al igual que la trivialidad de la sociedad, ya estamos en medio de una iglesia que no se preocupa por la profundidad de la doctrina. Aquí lo importante es venir a escuchar lo que anhelo escuchar. Muchos se motivan a venir a la iglesia por el morbo de escuchar el último chisme en torno a alguien. Ya el saludo es: ¿qué es lo último que hay en medio de los hermanos? ¿Cuál es la última noticia? No nos motiva a venir a un encuentro con el Dios de la gloria. Hoy la farándula eclesial es tan popular y mordaz como cualquier círculo de artistas en medio de la sociedad de hoy. Hoy estamos en una iglesia preocupada por la cosmética más que por la ética, y el paradigma del tener gobierna la teología que se predica en casi todos los púlpitos de las iglesias, en los diferentes templos. Esa identificación con el mundo nos hizo presa fácil del sistema mundano. Y nos identificamos tanto con él que en vez de impactarlos con el mensaje, terminamos siendo asimilados por su filosofía. Yo quiero afirmar en medio de ustedes en esta mañana que sigo convencido que lo verdaderamente atractivo de la iglesia es lo diferente que es del mundo. Ese se constituye su principal atractivo. ¿Por qué el auténtico mensaje de la Escritura no está siendo proclamado ni escuchado hoy en día? ¿Cuándo lo dice? Porque este solo es oído por quien conoce a Dios, aquel que es de Dios. Hoy hemos decidido escuchar otras voces. Hoy los padres prefieren criar a sus hijos bajo los parámetros establecidos por las ciencias sociales como la psicología, y no por lo que dice Dios a través de su palabra. Hoy preferimos ser tolerantes, permisivos con nuestros hijos, porque la psicología dice que no atentemos contra ellos porque podemos desfigurar su autoestima. Cuando el Señor nos manda a ser radicales y a criar nuestros hijos sujetos en obediencia a la palabra del Señor, pero preferimos escuchar las voces que vienen del mundo. Hoy guiamos el destino de nuestros hijos adolescentes más por los parámetros de la sociología que por lo que Dios dice en medio de su palabra. Hoy es la voz de la necesidad la que guía la forma como orientamos nuestras finanzas y no como dice Dios a través de su palabra. Hoy preferimos seguir escuchando voces que vienen del mundo. Pero escúchame, solo escucha la voz de Dios el que conoce a Dios. El que es de Dios sigue prefiriendo escuchar la voz que viene de Dios, aunque a veces no sea la más agradable, aunque a veces no sea la que quiero escuchar. ¿Cómo mantenernos ilesos frente a tanta basura que se proclama hoy, incluso en nombre de Cristo? Cuando lo advierte, cultiva una correcta cristología, desarrolla un claro sentido de pertenencia y mantente intencionalmente alejado, distanciado. El asunto no pasa por cuánto sabes o cuánto tienes. El asunto se reduce a quién eres por razón de a quién perteneces. Yo soy hijo de Dios y le pertenezco a mi Padre Celestial. Por tanto, oigo y obedezco la voz que viene de Él. Aleluya. Oigo y obedezco la voz que viene de Él. Recibo el consejo de aquel que lleno del Espíritu Santo de Dios expresa la voz inconfundible de nuestro Señor. Acercarnos al mundo es perder la sensibilidad de nuestro oído, es atrofiar el discernimiento. Y cuando Dios habla, nos cuesta trabajo escucharlo. Cuando otras voces se multiplican, fácilmente las acatamos y obedecemos. Recuerda, nuestros tres elementos de nuestra humildad. Recuerda. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Permítenos mantener nuestro discernimiento alerta. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos del centro, de la médula de tu precioso evangelio. Y aunque algunos proclamen se va a acabar, que debo hacer esto para tener, que debo hacer aquello para alcanzar, que si quiero lograr esto tengo que traer aquello, yo vivo confiado porque pertenezco a Dios, soy hijo de Dios coheredero de todo lo que Dios tiene y bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo. Aleluya. Yo quiero ser libre de toda esa tensión que gobierna el mundo. Un mundo que por el ansia de tener compromete los más sensibles valores. Un mundo que en forma inescrupulosa pasa por encima de cualquier parámetro establecido para satisfacer el apetito voraz de tener, de tener y de tener. Nosotros vivimos libres de esa tensión porque somos tuyos, Señor, aleluya. Porque nuestro destino ya está decretado por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, a mantenernos anclados a ti en medio de la tempestad de doctrinas, tensiones, invitaciones que surgen en el océano de esta sociedad. Ayúdanos, Señor, a que nuestras vidas y nuestra experiencia cristiana gravite en torno a la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Que todo cuanto digamos y hagamos, Señor, apunte a que tu nombre sea glorificado. Guíanos, Señor. Guárdanos, oh Dios. Porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que cuando tú hables te escuchemos. Que cuando tú mandes te obedezcamos. Y que tu presencia en forma soberana siempre permanezca en medio de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos a conservar la pureza de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, en medio de un mundo donde blindamos todo. Blindamos nuestros vehículos. Blindamos la vida de nuestros hijos a través de seguros. Blindamos el lugar donde vivimos. Tratamos de blindar nuestro futuro con pólizas que garanticen diferentes cosas. Pero a veces se nos olvida blindar nuestra fe. Ayúdanos, Señor, que la pureza de nuestra fe sea el más hermoso testimonio de que nuestro oído escucha la voz que viene de ti. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios.